solo Romantia Stein. Esto es pa' ti. Es el cantante del gueto. Tú sabes quién. Soy un my love, pa' que no olvides cuánto te pienso. Me está llamando por FaceTime, diciéndome que qué estoy haciendo. Yo no sé por qué me celas si no te veo hace tiempo. Es un amor en la leganía. No estás conmigo y te siento mía. No sé por qué te pienso si no te veo hace días. Es un amor en la leganía. No estás conmigo y te siento mía. No sé por qué te pienso si no te veo hace días. Y qué ironía, ¿quién lo diría? Yo que contigo quería terminar todo el resto de mis días. Y ahora estás triste y vacía. Conmigo era tanto calor y con él las noches tan frías. Y solo yo quiero volver a tocarte una y otra vez. Y dime yo dónde te busco, mujer, a volver a tocarte. Y solo yo quiero volver a tocarte una y otra vez. Y dime yo dónde te busco, mujer, a volver a tocarte. Es un amor en la leganía. No estás conmigo y te siento mía. No sé por qué te pienso si no te veo hace días. Es un amor en la lejanía. No estás conmigo y te siento mía. No sé por qué te pienso si no te veo hace días. Si me llama, yo voy, oh, hoy. Pa' ti yo estoy, oh, hoy. Tu cuerpo me enamoró, oh, oh. Toda la noche pienso en tú y yo. Todos los días en tu Instagram. Si tú cantaras, yo fuera tu fan. Posteo una foto y yo le doy like. Pero qué impotencia no poderla tocar. Dime cuál es tu intención si esto es un juego, mami. Amor a la distancia no es saludable. Tengo el corazón negro como tú también. Pero de ese romance no somos culpables. Dime cuál es tu intención si esto es un juego, mami. Amor a la distancia no es saludable. Tengo el corazón negro como tú también, pero de este romance no somos culpables. No. Me está llamando por FaceTime, diciéndome que qué estoy haciendo. Yo no sé por qué me celas si no te veo hace tiempo. Es un amor en la lejanía. No estás conmigo y te siento mía. No sé por qué te pienso si no te veo hace días. Es un amor en la leganía. No estás conmigo y te siento mía. No sé por qué te pienso si no te veo hace días. Esta canción la hice pa' ti, pa' este amor que tenemos a la distancia. De Ryan Castro con Bless. Dímelo, soy el futuro del género. Tú sabes quién, Bless, dímelo ahora. Juanca.